soy nada más. Déjenlo que cante alegre, no quiero que tenga algún pesar. De fiesta en fiesta andará y hermano será del carnaval, con un grito bien salvaje que tiemble los montes en su pan. Sol maduro y caliente en el tunal, y a los pájaros que trinen vengan a arrancarle una chalay. Alégrate corazón, que esto te lo puedo asegurar, mientras que de un santiagueño la chacarera no morirá. Lluvia contemplar el color del horizonte, no sé qué pintor podrá pintar. Arriba, arriba, arriba, arriba. La primavera traerá la flor amarilla del chañar, el zumbar de las abejas que van trabajando su panal. Te envuelve en su calor, canta un pájaro sin pena y el viento se lleva su canción. Alégrate corazón, que esto te lo puedo asegurar, mientras que de un santiagueño la chaca.